buenas tardes. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1. Como todos los sábados, de 17 a 18 horas, hacemos este programa que ya lleva 2 años en el aire, que ha empezado anteriormente los días miércoles. Ahora estamos a partir de este año los días sábados. Bueno, siempre firme transmitiendo nuestras ideas, nuestra forma de ver las noticias, transmitiendo noticias relevantes, coyunturales y algunas que nos parecen de importancia, de suma importancia, que no, quizás no se tratan en los medios, no se le da tanta bolilla o no están en el tapete de la actualidad, pero nos interesa tocarlas porque es lo que hace al fondo de las cuestiones, ¿no? Saludo a Miriam, antes de olvidarme. Miriam, no le vamos a cambiar de nuevo el nombre como hicimos en el programa pasado. Miriam ahí en los controles. Mi nombre es Eduardo Ibarra, agradezco a Juan Gallego, que en el programa pasado estuvo acá con nosotros analizando un poquito las elecciones, lo que fueron los resultados de las elecciones. Bueno, entrevistamos a responsable del AFCA en el conurbano norte y hablando un poco de cómo quedó el panorama político a partir de las elecciones y cómo se están configurando las cosas a partir de esta ley de medios que ya es constitucional. Estaba leyendo una noticia que salió ahora en los medios de hoy, que hablaba sobre que la iglesia, la institución eclesiástica, salió, digamos, a, ¿cómo podría decir?, criticar, podríamos decir, atacar al gobierno también, por el tema del narcotráfico. Obviamente, ante una embestida, estamos ante una embestida, ya que el gobierno ha perdido, digamos, sustentabilidad en su electorado. Bueno, ahora vino una avalancha de reclamos y de mil temas que socava o para socavar aún más la legitimidad del gobierno de acá hasta el 2015. La iglesia obviamente es un factor de poder. La iglesia católica sigue siendo una institución solventada por el propio Estado. O sea, le estamos pagando para que sea un factor de poder que no representa remotamente a la cantidad del pueblo argentino, que es muy, muy diversa en temas religiosos. Sin embargo, bueno, nosotros seguimos sustentando cargos netamente burocráticos. Bueno, esta iglesia, su institución, salió a poner acento en el tema del narcotráfico, de la droga. Bueno, en definitiva, no dijo nada que no sabemos o que no se transmiten en los medios. De hecho, habló como puede hablar una vecina en el barrio o cualquiera de nosotros con ver lo que se dice en los medios, y nada más. No transmiten otra cosa. Parecen que son meramente anunciadores de las noticias o de lo que ven en los medios, porque no me llama la atención cómo plantean el problema, obviamente sin respuesta, sin ningún tipo de solución, pero plantean el problema de una manera, ¿cómo podría decir?, muy muy muy de oído, porque desde que tengo uso de razón, la Iglesia Católica ha salido a hablar de cuántos temas le conviene o cuántos temas coyunturales estén en la palestra. De todo, absolutamente de todo, sin ser especialista en nada. Supuestamente lo que saben es de religión y bueno, de teología y esas cosas. Pero bueno, salen a sostener cosas que de hecho en el comunicado hablan y lo mencionan como que son cosas que están escuchando o que les llegan a ellos sin interiorizarse en el tema. Digo, ante un hecho tan grave, sería bueno por lo menos que el mensaje sea un poco más profundo, más conciso de lo que se está haciendo. Y reitero, no creo, de hecho el mensaje se ve claramente que no conocen del tema, ¿no? Más allá de que sea grave, no sea grave, de lo que esté pasando, si nos vamos a convertir en un México o un Colombia, ¿sí? Ahora los narcotraficantes vienen acá, ¿sí? En la frontera, pasan aviones o no pasan. No sé, no conozco el tema, pero hablar a boca de jarro, un tema tan trascendente, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta que es una institución bancada por el propio Estado, me hace mucho ruido. También hay, si uno lee un algunos informes con respecto a lo que es las adicciones y sobre todo en la adolescencia, se da cuenta que hay otro problema que es mucho más grave que el tema de las drogas, que es el alcohol. El principal, y esto es estadísticas del propio Cedronar, la mayor sustancia nociva para los jóvenes que terminan en actos de violencia o terminan en un hospital o terminan en muerte es el alcohol. Sin embargo, ahí hay pocas cosas que se hacen o pocas campañas, y los medios poco hacen por ese tema. También habría que ver la relación entre los medios y las empresas de cerveza, sobre todo porque la cerveza es la mayor bebida alcohólica consumida por los menores, por lo menos hasta donde estaba el informe, hasta donde llegaba el informe. Hay que ver la relación que tienen las cerveceras con los medios que denuncian tan vivamente el tema del narcotráfico y de la droga. No sé, es un tema para, por lo menos para pensarlo un poquito, o para que hablen los que verdaderamente saben. Sobre todo teniendo en cuenta, la iglesia no es no está exenta de culpas con respecto a la droga. Digo, iglesia, y analizando un poco las cosas a nivel histórico, la iglesia como institución a nivel mundial y su representación en lo que es el Vaticano, su relación con las mafias, el Banco Ambrosiano, el lavado de dinero, su relación con la nefasta Propaganda 2, la logia masónica de Licio Gelli, ultraderecha que sustentaba acá a los grupos, a los peor, lo peor de los de la década del 70, lo peor de los grupos de ultraderecha, relacionado con bueno, López Rega y todo lo que sabemos. Digo, la iglesia no está exenta de culpas en esto, ¿eh? Bueno, también hablando un poquito acá a nivel local, nos desayunamos con que después de las elecciones, de otro triunfo del masismo acá en San Fernando, a la cabeza del hijo de Andriotti, del intendente, se despidieron a 60 trabajadores municipales. Bueno, es una constante que viene haciendo, ¿no? Cuando ganó la intendencia también echó a un grupo grande de trabajadores municipales. Ahora, estas nuevas elecciones, parece que cada vez que se legitima el poder del señor, del masista Andriotti, aprovecha y echa gente. Bueno, se han despedido 60 trabajadores municipales. Y digo, teniendo en cuenta este tema de las candidaturas de parentesco, ¿no? Que ganó el hijo de Andriotti, que el hijo de Andriotti la verdad que es un cuatro de copas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En forma lo más literal posible. El hijo de Andriotti ganó las elecciones porque se llamaba Andriotti, porque estaba al lado de la figura de Massa. Obviamente, si hubiese sido él, no lo hubiesen votado ni los parientes. Pero, digo, no a todo ese periodismo que durante tanto tiempo criticó la figura de Cristina y la sucesión entre Néstor y Cristina como un acto de cuasi monarquía hereditaria. Bueno, ya hemos leído toneladas de artículos haciendo ese tipo de analogía entre una monarquía y esta gestión kirchnerista, ¿no? Que en realidad, en rigor histórico, es una pavada, no guarda ningún tipo de relación, pero bueno, era una forma más de denostar la legitimidad de cómo ganó Cristina la primera presidencia. Ahora, que pasa al revés, por ejemplo, que Massa pone a su cuñada en la lista en San Fernando, que el intendente masista Andriotti pone a su hijo, que, por ejemplo, Pose pone a su suegra, o que Macri, Mauricio Macri, pone a su primo en Vicente López, Ahí se acabaron el tipo de, las, de analogías con respecto a una monarquía hereditaria. Se acabaron ese tipo de análisis. Los grandes, estos grandes señores de los medios y de los que tenemos aquí en Zona Norte, callan la boca, no dicen nada de esto. Digo que tienen una forma de medir las cosas de acuerdo a sus gustos particulares. Entonces nos damos cuenta que no hay rigurosidad y objetividad periodística, ¿no? Que es una mentira y se demuestra todos los días. Y por último, para terminar, estas cosas que me llamaron la atención, hablando, bueno, ahora hay todo un revuelo en el peronismo. Scioli está, digamos, juntando la tropa como para tener una tabla de sustentación para las próximas elecciones del 2015, por lo tanto está tratando de llevar adelante una votación interna en el peronismo, ¿no? Para quedar por lo menos como el representante del peronismo. Massa, que obviamente no tiene el poder de la estructura y del aparato interno del peronismo, ya salió a criticarlo, obviamente. Y me llamaba la atención cómo Massa criticaba y hablaba de la seguridad, de la inseguridad y la seguridad, supuesta solución, y hacía crítica al gobierno nacional, y tenía al lado a Cariglino, que sabemos lo que es Cariglino, sabemos las denuncias que tiene Cariglino, sabemos cómo Cariglino fue sobreseído por jueces que están más que cuestionados. O sea, también ahí se callan. Nadie le dice a Massa, bueno, pero ¿quién tiene usted al lado? ¿Quién tiene en su lista? ¿Qué pasa en sus municipios con respecto a la inseguridad? ¿Las cámaras son solamente la solución a la inseguridad? ¿Las cámaras no dan el 100% de la seguridad? Bueno, hay cosas que extrañan y ver a Massa en ese discurso, como siempre, de larvado, de derecha, de digamos, oportunista, de la inseguridad y de muy fácil palabrerío barato, tenerlo al lado a Cariglino, la verdad que cualquiera que vive acá en el conurbano norte sabe de lo que estamos hablando. Y sabe lo difícil que es hacer política contraria a Cariglino o a Massa en sus propios distritos. Y es muy difícil y es muy violento. No estamos hablando de nenes de pecho, ¿eh? No estamos hablando de la democracia, las instituciones, la representatividad, el republicanismo y todos los que salen a hablar muy fácilmente. Es complicado. Y por último, hacer mención, antes que me olvide, salieron las listas de las listas negras de la época de la dictadura militar. Se mostraron los archivos de todos los que estaban censurados en la dictadura, y hay muchos muchos compañeros conocidos del Partido Comunista, así que nosotros desde acá queremos dar nuestro homenaje a esos compañeros que fueron perseguidos, nuestro homenaje a los compañeros que fueron torturados y asesinados durante la dictadura, y que bueno, ahí está el peso de nuestro partido y nuestra historia, y que ojalá podamos escribir la historia del partido sin chicanas y sin denostaciones que vienen del poder y que muchos izquierdistas, pseudoizquierdistas, se montan en denostar a nuestro propio partido. Así que la historia nos va a terminar avalando y dando la razón en muchas cosas, y a través de los hechos se va a demostrar dónde estaban nuestros compañeros durante la dictadura y cómo lucharon. Cosas que otros no existían o parece que ahora aparecen y antes no se les veía por ningún lado. Así que bueno, en un ratito vamos a estar entrevistando a José Luis Livolti, que es coordinador nacional del Movimiento Campesino de Liberación. Es de Santa Fe, de Arroyo Seco, es un pequeño productor agropecuario. Nos va a estar explicando por qué este movimiento campesino rompió con la Federación Agraria, que históricamente estaban en la Federación Agraria, por qué se rompió, cómo ve la situación del campo ahora, cómo ve la situación tanto política como económica dentro del campo, porque obviamente son actores económicos, pero son actores también políticos. Y bueno, explicándonos un poco lo que está ocurriendo en el campo, que mucho no conocemos más la tierra más que en una maceta, así que sería bueno escuchar las voces de los actores, de los que están ahí en la tierra, de los que luchan, de los que tienen historia, de los que están ahí en el campo. Así que vamos con un tema del altiplano, que se llama El Pillán de Caliche. Thank you. como habíamos contado, tenemos en el aire a José Luis Livolti, coordinador nacional del Movimiento Campesino de Liberación. José Luis, ¿me escuchás? Le escucho perfectamente. Bueno, muchas gracias por atendernos, No, gracias a usted por la oportunidad del espacio. Bueno, José Luis, ¿nos puedes explicar cómo es la historia de la organización y cómo ustedes rompieron con la Federación Agraria, el porqué, los motivos? Bueno, yo voy a tratar de ser sintético. Porque... Sí, mucho tiempo no tenemos por eso. No nos alcanza el día, No. Es una cosa que tiene un grado de profundidad. Nosotros nacimos en el 2001, 2002, al calor de las luchas de la desintegración del modelo neoliberal en Argentina, entendiendo que era una necesidad y sigue siendo una necesidad la construcción de una alternativa organizacional agraria de izquierda en la Argentina. Cuando digo de izquierda, digo de una izquierda con un grado de principio de amplitud, con un grado de principio de construcción de unidad y alternativa, digamos, ¿no? Con esa visión fue que constituimos en ese entonces lo que se llama el Movimiento Campesino de Liberación, que está integrado por compañeros como los Coyajudo del Chaco, compañeros del MAM, Movimiento Agrario Misionero, compañeros del Movimiento Agrario de Córdoba, algunos compañeros de Santiago del Estero y una fuerte construcción en el sur de Santa Fe, que era un lugar emblemático de la patria sojera, digamos, ¿no? Y con esa construcción del Movimiento Campesino de Liberación, en un intento de coordinar primero la fuerza propia y después desde ahí coordinar hacia las otras organizaciones campesinas que venían construyéndose y organizándose y tratando de crecer, es que nos constituimos, ¿no? Y bueno, eso nos permitió tener un grado de representatividad que hizo que durante el 2004 fuéramos parte de la lista azul y blanca de la Federación Agraria Argentina, a través de lo cual llegamos a su Consejo Directivo Central, ¿no? Eso, bueno, transcurrió durante 2004-2008. Te quería preguntar, en ese momento la cabeza visible era Bussi. Bueno, en ese momento con Bussi nos unía un importante cúmulo de acuerdos políticos y organizacionales. Bussi, de hecho, era parte del espacio que fue un intento de unidad de la política en la Argentina, que era el Encuentro Rosario, ¿no? En ese espacio, no me olvido nunca, en noviembre del 2004, se hizo una gran reunión en Rosario y participaban todos juntos. Víctor de Genaro, Hugo Yasky, Carlos Heller, el obispo Pagura, Hermes Wiener, Patricio Echegaray, bueno, y la conducción de Eduardo Bussi y la Federación Agraria, digamos. Era una... Y por supuesto los dirigentes del Instituto Movilizado de Fondo Cooperativo, Carlos Junio, bueno, era la verdad que el sueño dorado de la izquierda argentina en la construcción de unidad de ese espacio. Sí. Amplitud y profundidad. Sí, la CTA, digamos, no estaba fragmentada en ese momento. Ah, no, para nada, para nada. Es más, había un grado de coincidencias en ese momento entre De Genaro, Bussi, que después siguió por otro camino ese grado de coincidencias, ¿no? Y Carlos Heller y el Partido Comunista a través de Patricio. Bueno, ese espacio se obturó, la acción fracasó porque varios de los sectores integrantes tenían proyecto propio, obviamente, y desde ahí trataban de llevarlo adelante y digamos, obtener algún grado de beneficio político para sus organizaciones. Y esa, la cuestión del individualismo y el sectarismo y los proyectos políticos propios hicieron que fracasara, digamos, ¿no? En ese camino sobrevino después en el 2008, para ser sintético y avanzar rápidamente, la gran disputa agraria entre las patronales del campo y un Estado queriendo intervenir en las ganancias de la renta agraria, que terminó en lo que terminó, digamos, la disputa por la 125, aquel voto no positivo. Sí, de Cobos. Dicen el traidor de Cobos. Yo no sé hasta qué punto Cobos traicionó sus principios. Yo creo que él fue coherente con su forma de pensar. Estuvieron equivocados los que confiaron en Cobos. Claro. En instancia, ¿no? Sí. Bueno, esa es nuestra sintética visión de esa situación, ¿no? Pero a nosotros nos encontró en ese momento. En realidad hay que confesar y decirlo incluso con un grado de orgullo que nosotros fuimos los gestores del primer piquete de la lucha agraria del 2008, pero con otro sentido. Desde aquí, desde mi lugar de residencia, que es Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, muy cerquita de acá, a 3 kilómetros, está la planta de Dreyfus. Y ahí organizamos un piquete el 11 de marzo del 2008. En función de quejarnos y movilizarnos, una la exportación del trigo. Una pregunta, Luis. Dreyfus, ¿qué empresa es? ¿De qué género? Bueno, Dreyfus es la principal cerealera del mundo, ¿no? Como hay festejo acá en el pueblo, escucharon esa bomba, pues, con unos festejos del pueblo. Y tiene una importante planta aquí entre General Lago y Arroyo Seco, que son dos pueblos vecinos, ¿no? Bueno, ella hacía maniobra de acopio de trigo y con la exportación cerrada compraban un precio vil y después cuando la exportación se abría lo vendían a precio importantísimo a nivel internacional, hacía una diferencia importante en perjuicio de los productores, por lo tanto. En contra de eso habíamos organizado un piquete en la puerta de Dreyfus, un acto donde vino Bussi, tuvimos todo ahí, un acto importante, vinieron delegados de la Federación Agraria de todo el país. Eso fue hasta el mediodía del 11 de marzo, y a las 2 de la tarde nos enteramos del decreto de la 125. Y evidentemente Bussi traía entre las manos, o bajo la manga, un grado de coordinación con el resto de las organizaciones de las patronales, porque ese mismo día, con dos telefonazos, quedó acordado el paro nacional agrario, que después le vino en todo lo que fue la lucha de lo que pasó en ese 2008, nefasto, ¿no? Sí, o sea, Bussi, vos decís que ya tenía más o menos barajado este acuerdo entre CRA, la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Era hace tiempo que Bussi venía diciendo, o que nos venía diciendo a los directores de la Federación Agraria, que a los productores del campo les gustaba ver al campo unido, que les gustaba ver a las organizaciones unidas, lo venía insinuando. Él decía, estuve hablando con Marito, y se refería a Mario Llambía de CRA, ¿no? Sí, le decía, sí, sí. Marito. Tuvimos una conversación con La Baña, digo, venía tejiendo esa cuestión, porque nadie, no nos engañemos, digamos, nadie arriba a un proceso de legislación tan profundo de la noche a la mañana, digamos. Claro. Esto se ve que evidentemente venía de un proceso. A nosotros, hay que decirlo con criterio autocrítico, nos sorprendió en un punto. Teníamos mucha confianza en los acuerdos tomados con Bussi, él era un dirigente agrario que venía de una larga trayectoria de relación con nosotros, ¿no? En donde habíamos construido una cantidad de cosas, digo, desde el punto de vista de la visión, de lo que entendíamos la necesidad de la construcción de un Frente de Liberación Nacional, digamos. En algún momento visualizábamos la cuestión agraria pasada a través de Federación Agraria, más la agricultura familiar que habíamos venido desarrollando a su interior, más la cuestión de la CTA, más el movimiento cooperativo de crédito y las organizaciones de los partidos políticos preexistentes, visualizábamos nosotros un grado de construcción de unidad que era para nosotros el incipiente Frente de Liberación Nacional. Así que es mucho lo que este señor contribuyó a destruir con este proceso de viraje, ¿no? Y bueno, llega hasta nuestro día la situación, obviamente, en el 2008, el Movimiento Campesino de Liberación, a través de mi persona, en el Congreso Nacional de la Federación Agraria, ante 2.000 delegados, nos paramos y, como quien dice, dimos un portazo, al mismo tiempo que ellos ya habían decidido prácticamente expulsarnos de la Federación Agraria. Y se produce, por segunda vez en la historia de la Federación Agraria, la expulsión de los comunistas de sus filas, ¿no? ¿Y el primero cuál fue? El primero fue en la época de Piacenza, un viejo dirigente de la Federación Agraria en los años 55, en donde también, en un proceso de deletización profunda, se expulsó directamente con una visión muy firme del intento del anticomunismo a los compañeros que ahí militaban, ¿no? ¿Qué fue después del golpe de Estado a Perón, con Leonardi? Sí. Ah, está bien. Y que bueno, nos pasó dos veces, como quien dice, ¿no? Sí. Pero yo pienso que sobre todo porque nosotros nunca le quitamos el cuerpo a la militancia y a la lucha por la unidad. Y volveríamos a intentarlo, digo, hay corrientes internas de Federación Agraria que tienen contacto con nosotros, que hicieron todo un proceso para nuestro gusto demasiado lento y largo en cuanto al cuestionamiento de su conducción, pero al fin, finalmente, hoy hay una serie de compañeros que están manteniéndonos a diario con la información de lo que pasa a su interior, están tratando de construir algo interno que desplace esta conducción cipaya, porque no lo puedo llamar de otra manera. Nosotros somos tosudos en esa cuestión de intentar una y otra vez la construcción de la unidad. Mientras tanto, no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos tratado de construir desde el punto de vista más clasista, digamos, de los obreros rurales, de los pequeños agricultores familiares, otro tipo de instancias organizativas, y así que hemos construido una mesa coordinadora nacional de organizaciones campesinas, donde participan prácticamente todas las organizaciones campesinas que no están en la mesa de enlace. Y desde allí incluso tratamos de construir con algún grado de contacto internacional, porque estamos incluidos dentro de la COSITRA, que es la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina, que es parte de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, que contacta con la Vía Campesina Internacional. Y eso lo hemos desarrollado, lo hemos retomado desde el 2008 en adelante. Así que no nos hemos quedado de brazos cruzados. Claro, participado en la elaboración de proyectos de ley que todavía duermen el sueño de lo justo en los cajones del Congreso. Por ejemplo, como el proyecto de ley contra los desalojos rurales, el proyecto de modificación de la ley de semillas, etcétera, ¿no? Antes de pasar a analizar un poco la coyuntura y lo que estaba, dónde está parado el campo, si se puede decir el campo en general, ¿no? Porque también eso es muy relativo, pero digo, otro personaje, otro sector que tuvo relevancia a partir de la 125 fue el sindicalismo del Momo Venegas. ¿Qué rol juega el Momo Venegas en con las patronales, digo? Y bueno, es el ariete que disciplina a los obreros rurales bajo la pata de la patronal de agraria más concentrada, digo. Imaginen que hay alrededor de 1.5 millones de obreros rurales y que el Momo se limitó a sindicalizar y a plantear en sus salarios, digamos, en su aporte jubilatorio, solamente a 500.000. Por lo tanto, ese es un rol importantísimo. Y aparte, ¿cómo lo transmite en la política? Acaba de ser candidato a senador por el dualdismo, pertenece al riñón del dualdismo. Claro, claro. Esto es la derecha más recalcitrante, o uno de los perfiles de la derecha en la Argentina. Ya sabemos lo que fue Dualde, nos vamos a hacer una historia acá. Sí. Pero al mismo tiempo hay que resaltar que hay un grado de coincidencias. El Momo Venegas aparte de ser un consuetudinario peronista de ultraderecha y dualdista, hace muchísimo tiempo que es amigo de Eduardo Duzzi, de Marito Yambía, como lo decían, y la gente de la sociedad rural. Por lo tanto, no es casualidad que se han coincidido que Momo Venegas le ponga el cuerpo a los piquetes del campo. Por lo tanto, las coincidencias son de ideológicas fundamentalmente, ¿no? Sí. Él era el jefe del RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que en una suerte de táctica correcta, digamos, y intervencionista del punto de vista estatal, el gobierno nacional desarma el RENATRE y crea la RENATEA, que es un ente hoy estatal que maneja la caja de las retenciones que hay en materia salarial de los sueldos de los obreros rurales, y intenta, por lo menos en un grado de intento de redistribución, con ese dinero hacer apoyaturas al desarrollo de la organización de los obreros rurales y a crear un carril de disputa al interior, que me parece que está débil todavía, de la Dirección Nacional del Sindicalismo de los Obreros Rurales, ¿no? Claro, digamos que le sacaron la caja, ¿no? Así es. Bueno, eso fue una cosa correcta, yo, desde nuestro punto de vista, y además, en algún momento había que hacerlo, y desde ahí se hacían muchas operaciones de coincidencia. Digo, para decir una cuestión, el RENATRE tenía como subsidiaria, digamos, la parte de la mutual de los obreros rurales, Osprera. Y bueno, la gerente de Osprera en Rosario, a 50 metros de la sede de la Federación Agraria Argentina, fue hasta hace un tiempo atrás la esposa de Eduardo Duzzi. Todo queda en familia. ¿No? Y son acuerdos que vienen desde lejos, por lo tanto, digo, bueno, qué sé yo. Sí. Es lo que hay que, nosotros en política tratamos de juzgar por los hechos, y me parece que los hechos nos demuestran una realidad concreta, ¿no? Sí, José Luis, uno desde acá, por lo que puede ver, ve por un lado ciertas contradicciones, porque por un lado el gobierno, digamos, depende de la soja y digamos la balanza comercial está muy muy signada por ese producto, y por el otro lado, bueno, los sojeros son netamente un actor político contrario al gobierno. Monsanto viene a la Argentina y le abren las puertas, y bueno, yo te digo, soy un asiduo lector de lo que vos subís a tu página, a tu Facebook, y de las denuncias que haces. Digo, son contradicciones que hay en el gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Y justamente como eso, como contradicciones, o si se quiere ser más finito en el análisis, es parte de la propuesta del capitalismo bueno, digamos. De ese capitalismo serio que se dijo en una época. El gobierno no nos exagenó. Salvando la distancia de todo lo que podemos decir, lo positivo, digo, pero nosotros en nuestra posición somos críticamente claros, en el sentido de que vamos a apoyar a fondo todo lo que nos parezca positivo y vamos a criticar a fondo todo lo que nos parezca que no es correcto. Y en ese sentido, el tema de la cuestión del desarrollo agrario es una gran preocupación de nuestra organización, porque no estamos de acuerdo con que el perfil del capitalismo bueno al que nos estamos refiriendo siga avanzando y profundizándose por el lado del desarrollo y la aplicación a mansalva de un paquete tecnológico apoyado fuertemente en las tecnologías de insumos, concentrada y monopolizada por tres o cuatro empresas extranjeras con las que el gobierno firma acuerdos y comparte investigaciones de transgénesis. Y con eso no podemos estar de acuerdo y no lo estaremos nunca, digamos. Nuestra propuesta es justamente va en el sentido totalmente contrario, estamos en la antípoda. Claro, a ver. Digamos que un desarrollo progresivo, gradual, sin desfinanciamiento, y con un programa muy serio de cambio de rumbo en el modelo productivo. Y esto no está siendo tomado. Sí, algunas organizaciones kirchneristas de sociales, de agrarias, escuchan nuestra propuesta y la comparten, pero todavía estamos con un grado de debilidad desde el punto de vista de la construcción de unidad y de organización para impulsar estas cuestiones, ¿no? Hasta el punto que estamos planteando que esto tiene que empezar a ser patrimonio no solo de las organizaciones campesinas, sino de las organizaciones obreras, estudiantiles, y sociales de las ciudades, porque todos comemos lo que viene del campo, ¿no? Sí, a eso quería ir. Yo, o sea, vi videos, documentales sobre el tema de lo que es la fumigación, de las malformaciones. Digo, salvo por medios alternativos y alguna noticia colateral, digamos, a estas denuncias tan graves, mucha bolilla no se le está dando. Y es algo muy grave lo que se está pasando. No, es muy grave. Y tener ejemplos de países europeos que ya han prohibido las fumigaciones aéreas, que están impulsando un grado de desarrollo de la agroecología. Hay algunos lugares incipientes del Estado Nacional, como el IPAF, que es el Instituto de la Promoción de la Agricultura Familiar del INTA, minoritario, casi testimonial, pero que existe. Bueno, debates en el interior del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, que está dentro del Ministerio de Agricultura, pero todo esto es minoritario comparado con la hegemonía del proyecto sojero, digamos. Entonces, vos me decís la alternativa. Mirá, nosotros estamos esperando con mucha ansiedad que el día 14 de noviembre a las 18 horas venga Rosario Patrick Monique Robin, que es una francesa, autora de El Mundo Según Monsanto, que les debe sonar a ustedes. Bueno, es un video y un libro muy importante. Después tiene una segunda expresión esto en otro trabajo que ella hizo, que se llama El Veneno Nuestro de Cada Día, digamos, ¿no? Que ahí se refiere a un trabajo de estudio de lo que consumimos. Y este tercer trabajo que viene a presentar es justamente sobre la salida, donde dice que sí, viene a afirmar, el mundo puede alimentarse y es probable que se pueda alimentar con producciones agroecológicas, ¿no? Estamos pensando en su trabajo, va a ser básico porque trae experiencia de distintos lugares del mundo y un poco viene a demostrar que es posible y necesario empezar a producir de otra manera, ¿no? Claro, porque por lo general lo que uno ve, ¿no? Sin ser especialista en tema, lo que le llega la información es justamente eso, es decir, no, si no hay productos transgénicos, si no hay este tipo de producción, si no hay este tipo de fumigación, no se puede producir la cantidad de alimentos que necesita el mundo, y bueno, ya sabemos, China, India, los mercados emergentes. Y entonces se contrapone, digamos, una producción orgánica no podría producir esa cantidad para tamaña población. Digamos que viene a refutar eso. Y la gran tarea, el gran problema que tenemos es demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Y eso justamente una de las tareas que nos tiene preocupado y preocupado, pero a tal punto es una falacia eso que se dice, porque aumenta año a año la producción de alimentos en el mundo a base de procesos de insumo, como decimos nosotros, que son los procesos que criticamos, que son los procesos basados en la transgénesis y en los agrotóxicos y en los pesticidas. Y el hambre en el mundo también creció. Eso creció, las producciones crecieron. El desperdicio de alimentos en el mundo en función de los kilómetros que recorren los alimentos de su lugar de origen al lugar de consumo. Lo que se desperdicia y se tira en las grandes urbes, sumado a lo mal que se produce, digamos, desde el punto de vista de dedicarlo al destino del consumo humano, se contrapone con los 1.000 millones de hambrientos que hay en el mundo, que no bajan, digamos. Claro, bueno, claro. Este actual modelo y la sojización y todo lo que se dice que como argumento para seguir avanzando en el productivismo capitalista resolvió el tema del hambre. Claro, ahí está el tema, ¿no? Que en realidad lo que se produce no está destinado a paliar el hambre. Así es. Claro. Ahí está destinado a engordar los bolsillos de Monsanto y compañía, digamos. ¿Dónde se presenta la autora con el libro? Bueno, se presenta en Rosario, en una dependencia de la Universidad Nacional de Rosario. La trajeron los huerteros rosarinos, que tenemos que decir con orgullo que son parte de un espacio que nosotros fundamos. Ellos vienen desde hace mucho tiempo atrás haciendo una experiencia de huertas periurbanas con perfil agroecológico en Rosario. Hay 300 familias que están viviendo estas producciones y han hecho un gran esfuerzo, y con alguna apoyatura de la municipalidad, hay que reconocerlo, con el programa de huertas periurbanas de Rosario. La traerán a la compañera Robin a intentar demostrar que se puede comer de otra manera. Está bien, es el 14 de noviembre, dijiste. Ahora el jueves que viene. El jueves que viene, perfecto. Por último, José Luis, uno habla de esta de Monsanto, la semilla transgénica, bueno, un montón de terminologías relativamente nuevas que uno no maneja. Y en realidad, por lo que pude ver y las cosas que vos subís, digamos, estas empresas atan al productor a su mercado y tiene que comprar tanto la semilla como el herbicida para matar los bichos, tiene que comprar todo y está dependiente, es un monopolio frente al productor, ¿no? ¿Es así? Tal cual, y ahora eso se agudiza porque en el devenir del desarrollo tecnológico llevado impulsado por estas empresas, se van encontrando nuevos eventos, y los eventos son las nuevas semillas que aparecen, que ellos elaboran más que aparecer, la hacen aparecer ellos, con un alto grado de transgénesis, que hace que sean dueños de la patente de esa semilla. Uh-huh. Al punto que están presionando sobre el gobierno nacional para que la nueva ley de semillas, que todavía no se debatió en nuestro país, o la modificación a la ley existente, uh-huh, tenga como resultado una ley como anillo al dedo para imponer estos designios que vos estás señalando. Y hoy existe en la Argentina dos eventos muy fresquitos de este año, que son la soja RR Intacta Pro, se llama de esa manera, así que miren qué nombre, ¿no? Nueva soja RR Intacta Pro, nunca más justo el nombre. Sí. Y a su vez el maíz BT, que es el maíz que tiene un gen que hace que cuando la planta se desarrolla va liberando la toxina del bacilo botulínico que mata a alguno de los bichos, ¿no? Ah, o sea, la planta misma produce el químico que mata al bicho. La toxina que mata a los bichos. Ah, bueno, y eso lo comemos después. Al mismo tiempo, el maíz se come, ¿no? Porque claro. Ese maíz que produce esa toxina puede ser alimento de los cerdos, de los pollos y de los vacunos que consumimos. Bueno, esto es lo que trae Monsanto de novedoso, esto es lo que está intentando patentar a través de la nueva ley de semillas. Y tiene alguna complicidad del gobierno. El gobierno está contento con el descubrimiento de del nuevo maíz BT. Incluso hay una colaboración y un desarrollo investigativo desde el CONICET. Digo, la producción en ese sentido es muy muy profunda. Y eso va a atar fuertemente las producciones nacionales en el futuro inmediato, ¿no? Hay que aclarar, la soja técnica tradicional, la que hoy hace que cosechemos 20 millones de hectáreas, uh-huh, y casi 60 millones de toneladas de soja, es un evento anterior que no tenía patentamiento a favor de Monsanto, no le alcanzó a patentar Monsanto. Uh-huh. Es un detalle que nadie conoce, o pocos conocen y nadie difunde. Y ahora que trajo un nuevo evento, esta vez sí lo quiere patentar y está obligando y firmando contratos con las empresas distribuidoras de esa semilla, que hacen que cada productor que quiera producir con esa semilla tenga que pagar regalías extendidas, ¿no? Claro. ¿Sabes a qué más? Cierra con el derecho de uso propio y todo lo demás. ¿Sabes a qué más se acordar, salvando la distancia, a la ley de patente de medicamentos? Es muy parecido. Uh-huh. O sea, imaginemos que el imperialismo y la empresa monopólica, a través de estas cuestiones, como si bien el manejo de y el adueñamiento de las drogas madre en los farmacéuticos y la transgénesis en los granarios, y aviso que viene también en la producción animal, porque ya hay genes y ya están metiendo la mano en transgénesis en vacas y en cerdos. Ah, mira vos. Se van a terminar dañando de los estómagos del mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y las consecuencias, digamos, de eso todavía no las sabemos. Claro, las consecuencias... Las consecuencias de la salud, digo, ¿no? Van a ser nefastas desde el punto de vista de la salud. Y va a ser terrorífico desde el punto de vista de la dependencia económica y política. Sí, eso desde ya, sí, sí. Sí, después empiezan a aparecer estas nuevas patologías. Bueno, la vaca loca fue algo así. Sí, fue un grado de alimentación incorrecta porque la alimentaban con cerebro de oveja enferma, digamos. Claro, claro. Este... Las consecuencias, imagínense que esa semilla se empieza a aplicar ahora y qué sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años. Claro, exactamente, exactamente. ¿No? Bueno, José Luis, la verdad que me quedaría seguir escuchando uno que no conoce el campo más allá de capaz de una maceta, ¿no? Porque la verdad que de estas cosas no se enteran, porque no, los medios no lo pasan, pero está muy interesante y es muy importante. Así que yo te agradezco el tiempo que nos dedicaste. Igualmente, no sé, en el futuro queremos seguir charlando con vos, interiorizándonos más del tema, ¿eh? Cuando ustedes quieran, estoy a su disposición y le agradezco el espacio que ustedes me brindaron. Bueno, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué interesante. Qué interesante y qué alarmante al mismo tiempo, ¿no? Lo que nos estaba contando José Luis Livolti. Digo, son cosas que poco se hablan y son tan importantes, que hacen a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestra calidad de vida. Y lo que mencionaba, el tema de los agrotóxicos. Hace unos programas atrás, bastante programas atrás, habíamos contado, estaba una compañera colombiana, me acuerdo, que lo que se utiliza para fumigar y lo que utilizan estos monopolios norteamericanos para fumigar, tienen un principio activo que era que era usado en Vietnam, que se llamaba el agente naranja, para desmantelar las selvas en Vietnam y matar a los vietnamitas, ¿no? Que después pasan los bombardeos B-12 y destruyan a toda la población para que no se oculten. Digo, todo eso en Vietnam todavía se está padeciendo a través de distintos tipos de enfermedades, cáncer, etcétera, y malformaciones de los fetos que siguen recibiendo esta sustancia que está permanentemente en el suelo y en el aire. Digo, acá en el país está pasando, hay muchas denuncias, pero no nadie se hace eco. Parece que el negocio de la soja en algún punto coinciden los sojeros con el gobierno y las multinacionales. Pero está la vida de la gente de por medio y ahí los números no se reflejan, digamos, los números de la balanza comercial y las exportaciones y el tema de la cotización en bolsa y todo lo que hay atrás de eso, en la vida cotidiana, en la calidad de vida de la gente no se ve reflejado para mejor, sino que vamos a tener que en el futuro pagar toda la fiesta que están haciendo estos señores. Lamentablemente en los cuerpos de la gente, del pueblo. Bueno, nos estamos yendo, la verdad que les agradezco por habernos escuchado. Espero que les hayan servido. A mí me sirvió un montón porque obviamente uno es de la capital, de acá, del conurbano y poco maneja estos temas. Sin embargo nos afecta mucho, así que espero que les haya servido. Vamos a estar subiendo el programa al blog y a nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Nos vamos a ver el sábado que viene, y bueno, prepárense los pilotos y los paraguas porque se viene la lluvia. Parece que hasta el martes vamos a estar pasado por agua, así que nos estamos yendo. Miriam, gracias por el aguante, por los controles ahí, y nos vemos, gracias. el espacio publicitario.